Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía política. Carlos Heller. Cinco de la tarde, cinco minutos. Saludamos a Carlos Heller. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Buena jornada. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, nos va bien. Hace rato que no charlábamos. La actividad seguramente es muy intensa, muy pero muy intensa. Enseguida, Carlos, vamos a hablar, por supuesto, de los temas estrictamente locales, pero a riesgo de que cuando nos metamos en eso nos quedemos sin tiempo, queremos preguntarte o que nos expliques cómo estás anclando todo lo que ocurrió con los bancos estadounidenses que han sido rescatados y ahora el Credit Suisse, que entiendo yo que en Europa está, que de alguna manera es el vínculo hacia Europa, no sé si llamarlo crisis financiera, no sé vos cómo lo encuadrás, pero ¿qué estás viendo en todo esto? Mirá, te recomiendo una nota de hace un rato, o sea, no sé de qué hora es, del diario El País de España. Sí. Que está titulado La Reserva Federal se plantea endurecer las exigencias a los bancos medianos, dice. Sí. Pero no te voy a leer ahora toda la nota, pero está muy interesante, porque te voy a leer los párrafos finales. En los dos párrafos finales hay un textual de lo que dice una senadora demócrata, la senadora demócrata por Massachusetts, Elizabeth Warren, que dice: en 2018 hice sonar la alarma sobre lo que sucedería si el Congreso hacía retroceder las protecciones críticas de la ley Dodd-Frank. Aclaro, la ley Dodd-Frank es una que se sancionó en el 2010, es decir, después de la crisis del 2008, aumentando las regulaciones para el sistema financiero en Estados Unidos para evitar este tipo de cuestiones. Sí. Esa ley fue derogada por Donald Trump en 2018, anuló esas regulaciones. La senadora dice, en 2018, cuando se discutió esto, dije que esto es lo que iba a pasar. Y el senador Bernie Sanders dice textualmente: hace 5 años ayudé a liderar el esfuerzo contra el proyecto de ley de desregulación bancaria que ha llevado a la caída del Silicon Valley y el Signature Bank. Uh-huh. Ahora es el momento de derogar esa ley, acabar con los bancos demasiado grandes para quebrar y atender las necesidades de las familias trabajadoras y no de los capitalistas buitre. No podemos seguir teniendo más y más socialismo para los ricos e individualismo rudo para todos los demás. Muy buena frase. Bernie Sanders. Me parece una explicación fenomenal. Sí. ¿Eh? Bernie Sanders. Bernie Sanders está hoy en El País, en esa nota, la Reserva Federal se plantea endurecer las exigencias a los bancos. Es decir, el sistema financiero en el mundo entero, en tanto depositario de fe pública, de confianza pública, debe estar profundamente regulado y supervisado. Cuando triunfan las ideas libertarias, liberales, o llamala como quiera, sí, que de libertario no tiene nada, sino de que llevan todos adelante las ideas de las desregulaciones. Vos imaginate que acá tenés uno que quiere anular el Banco Central. Sí, prenderlo fuego, digamos, más específicamente. Sí. Bueno, prenderle fuego es tal vez un exceso para marcar su literalidad, sí, pero suponete que quiera suprimirlo, lo cual sería que los bancos sean entidades que de comerciales, libres, que cada uno capta como quiere, paga lo que quiere, presta como quiere, a lo que quiere. Bueno, así de loco y brutal. Sin llegar a eso, esto que les acabo de leer explica por qué pasa lo que pasa en Estados Unidos en este momento. ¿Por qué pasa? Porque hay regulaciones que se han eliminado, que tienen que ver con las concentraciones en el sistema bancario, créditos máximos, tope, con bancos que tienen carteras por ahí dirigidas exclusivamente a un determinado sector, como en este caso un banco especializado en tecnológica. El globo tecnológico inflado viene entrando en crisis hace rato, que si uno lee las noticias, esta empresa despidió 10.000, esta empresa despidió 15.000, esta empresa hizo esto. Hay todo un ajuste de las empresas tecnológicas que seguramente también está repercutiendo en sus situaciones y están retirando fondos, etcétera, etcétera, porque tienen inflaron un globo más grande que lo que se debería claro. permitir que y sea. Ahí es donde las regulaciones deberían contener el riesgo. Seguro Néstor tiene preguntas. Yo quiero decir que en la página en este momento quiero decir que yo creo que el sistema financiero norteamericano tiene solidez para bancarse eso. Claro, pero ahí va mi pregunta antes de que Néstor te haga la suya. Quiero decir que la nota principal del País de España, que está justo arriba de la que leyó Carlos, o de los párrafos que leyó Carlos, dice: la crisis del Credit Suisse provoca otro brote de pánico en el sistema financiero. Mi pregunta es esta, porque vos podés entender que las inversiones de estos bancos especializados en empresas de tecnología tienen una razón específica para que haya ocurrido lo que ocurrió. Ahora, no todas las personas que tienen activos los bancos saben qué banco está en riesgo y qué banco no. Se puede despertar también una respuesta irracional. Ese es el papel del regulador, Pablo. Y también te voy a decir una cosa, el Credit Suisse no opera con Doña Juana. Así que no hay riesgo. A ver, explica eso un poco. Los que operan con el Credit Suisse en general saben de qué se trata. Y el Credit Suisse, lee el título completo, porque el problema se produce porque los de Arabia Saudita dijeron que dejaban de poner guita y eso generó una crisis. Es decir, hay una crisis ahí, una pelea de grandes inversores, ¿no es cierto? Sí. Porque a veces uno confunde este tipo de bancos con los bancos que atienden a las personas y a las familias. Pero por eso no sé si todo el mundo sabe. Entonces el que escucha esto y empieza a generar una respuesta en la gente que después, no sé, como si se frena sencillo. Carlos, no, la idea de... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Justamente hablar de la expansión de la crisis, quería mostrarlo hacia la Argentina. Recordemos que hay un origen, ¿no? O parte del origen en la suba de tasa de Estados Unidos. Vos hablaste en su momento de eso. La negociación con el fondo y con el problema de vulnerabilidad externa que tiene Argentina puede agravarse con eso. Es decir, tratar de tener una lectura de esto que está pasando, si nos pega o nos puede pegar a nosotros en la situación que está nuestro país. Mira, yo creo que esa lectura que vos haces es peligrosa, porque esa cosa de poner todo adentro de la olla y revolver a veces funciona y a veces no. El sistema financiero argentino es un sistema absolutamente consolidado y con bajísimo riesgo, porque tiene una cartera de crédito y de exposición al riesgo muy baja en relación a su volumen. El sistema financiero argentino, además, es un sistema en moneda local en más del 85%. Por lo tanto, todas esas cuestiones le golpean relativamente. Y por otro lado, te quiero decir que el sistema financiero argentino es un sistema muy regulado y muy supervisado. Así que hoy en día los bancos están... Me refería no tanto a un contagio directo, sino a que un enrarecimiento, como fue en el 2008, ¿no? Digo, de una crisis internacional, si es que se despliega esa crisis financiera internacional, claro, ¿cómo pero, no? Sí, pero, a ver, cuando uno habla de crisis internacional, debería decir, es imposible predecir los alcances de una crisis internacional, porque no sabes hasta dónde llega. A diferencia de la crisis del 2008, creo yo que esta crisis tiene otros límites. La crisis del 2008 está montada sobre una ficción absoluta, como era todo el negocio de los derivados, que les recomiendo a todos los que nos escuchan y a ustedes también que vean la serie que está en Netflix, Madoff. Bueno. Madoff. Que explica todo el fenómeno de la crisis del 2008 y de cómo se hizo. También sirve para que entiendan aquí cómo es este tema de los negocios hechos por el sistema Ponzi. Se los cuento. Este Madoff llegó a manejar 64 mil millones de dólares. Hagan, escríbanlo si quieren para ver cuántos ceros lleva eso. Es Madoff, sí. La serie, ¿no? Madoff, sí. M-A-D-O-W-F. Sí. Muy bien. Esa. Exacto, Madoff. 64 mil millones de dólares llegó a manejar sin haber hecho una sola inversión. Todo era sistema piramidal, es decir, con la plata de uno le daba al otro la ficción de que el otro estaba ganando con la claro. inversión que el otro había hecho. Y así sucesivamente hasta que se cortan los que ponen. Y entonces se cae la baraja de atrás, se cae todo el castillo. Sí. Ahí hay una falla de regulación terrible, que en la serie se muestra muy bien, donde alguien, fíjate vos que por un motivo de competencia, a un tipo que, un funcionario de un fondo de inversión, la empresa le pide que estudie cómo hacer una propuesta competitiva con Madoff, porque se le estaban yendo los depósitos, ¿viste? Y entonces el tipo estudia el tema y llega a la conclusión de que es imposible pagar lo que se paga porque no hay ningún negocio legal que pueda justificar esos rendimientos. Y entonces hacen la denuncia a la SEC, sí. que es la superintendencia de ellos. La entidad que regula. Y la SEC estudia y le contesta un par de meses después que no hay ninguna irregularidad y que todo está muy bien, y que no tiene asidero la protesta. El tipo la sigue, y la sigue hasta que quiebra el grupo, pero tres o cuatro veces a lo largo de los años hace presentaciones diciendo esto no puede ser. O sea, todas las alertas que no se escucharon, digamos. Y el regulador mira para el claro. otro lado. ¿Y sabes quién calificaba a Madoff al grupo? No me diga el que... J.P. Morgan. J.P. Morgan, te iba a decir. El J.P. Morgan. Muy bien. Bueno, que es el que confecciona el riesgo país, ¿no? Exactamente. El que nos dice que estamos mal y sí. que la Argentina es un problema, qué sé yo. Bien. Entonces, por eso digo... yo la verdad creo que hoy esta crisis está localizada en un sector determinado y creo que no que ellos la van a resolver como la están resolviendo, y rebota en un banco como el Credit Suisse, que tiene características similares. Es un banco muy vinculado a los negocios especulativos y demás. Acordate que alguna vez también estuvo ahí la guita negra, la guita sí. que se va de etcétera, etcétera. Entonces, qué sé yo, no sé, yo intuyo que esta crisis tiene límites distintos a aquella, porque aquella, el negocio de los derivados, que era una locura y que decíamos es inconsistente, que le vendían a los jubilados italianos un fondo de inversión constituido con hipotecas de Estados Unidos, y la gente decía, hipoteca sobre propiedad de Estados Unidos, ¿qué quiere más seguro que eso? Resulta que eso estaba fuera de toda regulación, y esas hipotecas se hacían hipotecas sobre valores de inmuebles que no existían, y los que tomaban los créditos no tenían capacidad de pago, y era todo un gran dibujo. Bien. Me voy a quedar, para cerrar el tema, me voy a quedar con la frase de Bernie Sanders que leíste, la voy a repetir. Sí. No podemos seguir teniendo más y más socialismo para los ricos e individualismo rudo para todos los demás. Es muy buena. Es muy buena. Bueno, Carlos, a ver, importante la palabra y la mirada de Carlos sobre este tema. Entiende como pocos el asunto. A ver, te quiero preguntar una mirada sobre el dato de inflación de ayer. Tengo la sensación de que ya no hay posibilidad de una mirada sobre un instrumento en particular o sobre un precio en particular, más allá de que hay consenso sobre el tema de la carne. Y te quiero preguntar después sobre el tema del fondo, ¿no? Esta renegociación de las metas, las críticas que sobrevinieron después con la palabra de Cristina. Bueno, el momento en el que está el acuerdo con el fondo en las distintas miradas del propio frente de todos. ¿Por dónde querés arrancar? Empiezo por esto último, si dale, querés. Dale. Porque yo tengo una visión al revés. Yo digo que gracias a las condiciones... A ver, lo voy a decir como lo dije esta mañana en una radio. Sí. Y porque no se puede decir sin eso. No hay acuerdo bueno con el Fondo Monetario Internacional. No es la primera vez que ustedes me lo escuchan decir. No. La discusión es cuál es el acuerdo menos malo posible. Segundo, el problema es que nunca tuvimos que haber tomado ese crédito y nunca tuvimos que haber tomado estar en esa situación. Si no decimos eso, la discusión carece de la pata fundamental. Es una locura que la Argentina haya tomado 45 mil millones de dólares a devolver en 2 años para darle la guita a los tipos que habían estado escolaseando y que se la puedan llevar. Y además para condicionar la vida política del gobierno que viene. Ponele que no venía. Porque ellos pensaban que iban a ganar. Perdieron. Suponete que ellos pensaban que iban a ganar, pero habían tomado un crédito a pagar en 2022 y 2023, pero no lo tomaron para hacer Vaca Muerta o para hacer no sé qué. Lo tomaron para que se pudieran llevar la guita a los que habían entrado a escolasear en los 2 años anteriores. Sí. Una locura. Sí. Muy bien. Pero, ¿por qué digo, en el acuerdo que se firmó en marzo del 2022, es decir, hace exactamente 1 año, la Argentina logró poner el del párrafo 11 del Memorando de Políticas Económicas y Financieras el siguiente texto? Mirad, presten atención. Nuestro escenario base está sujeto a importantes incertidumbres, lo que implica que es posible que las políticas tengan que recalibrarse según corresponda. Los shocks relacionados con el clima podrían afectar nuestras exportaciones, con repercusiones negativas en la entrada de divisas y los ingresos fiscales. O sea, de entrada en el acuerdo está abierto a renegociarse. Exactamente, pero déjame que te diga otra cosa. Y desafío a alguien, no hay ningún acuerdo en la historia del Fondo Monetario Internacional que tenga una cláusula como esta, de ningún país. Eso es lo que permitió que el gobierno ahora negocie el no cumplimiento de la pauta, porque no es un perdón, que tiene otras consecuencias, que negocie el no cumplimiento de la pauta de acumulación de reserva en función del cambio de estos escenarios internacionales. En mi opinión, hay que plantear otra cuestión tan importante como esta, que es que cuando en marzo del 2022 se firmó este acuerdo, la tasa de interés, vos ya me lo escuchaste varias veces, lo vuelvo a decir, no lo estoy diciendo hoy, la tasa de interés que se acordó era 1,19, porque era la tasa de los préstamos del fondo, y hoy es 4,35. Y eso también es un cambio de condiciones que habilita que la Argentina plantee que hay que revisar esas condiciones. Pregunta, Carlos, porque pregunta. Ese cambio del 1,19 al 4,35 vale 1.400 y pico, casi 1.500 millones de dólares año. Y 1.500 millones de dólares año tienen que ver después con poder cumplir con otros objetivos que hacen a otras políticas. Déjame hacerte una pregunta. Una pregunta ahí, porque después viene la renegociación de metas de hace unos días, pero ahora llegamos ahí. En ese momento había sectores del Frente de Todos que decían, esto así como está, con esta cláusula, esto así como está es impagable, ya de por sí es impagable, es imposible cumplir con el acuerdo tal como no está. Esa discusión no tiene solución, Caruso. ¿Cómo? Esa discusión no tiene solución. Esa pregunta que vos me hacés no tiene respuesta. Pero esa pregunta, la respuesta a esa respuesta, pregunta es que no había que tomar el crédito y no había que estar en la situación. Nadie con algún grado de objetividad dice que no hay que pagar el crédito que se tomó. Nadie. Cristina lo aclaró el otro día, ¿no? Que nunca, planteó el escenario del default. Entonces, lo que hay que seguir es negociando. Te quiero aclarar que algunas personas que dicen, nosotros no le pagamos nada al Fondo Monetario desde que asumió este gobierno. Lo que estamos haciendo es renegociar. Recién en el 2024 y 2025 vamos a empezar a tener que pagarle, y en ese momento habrá que volver a discutir si la acumulación de vencimiento hace que no sea posible atender, habrá que volver a discutir cómo se negocia eso. Pero acá se dicen algunas cosas que no tienen rigor, porque la Argentina negoció no pagar lo que estaba venciendo en el 2022 y 2023, que justamente es lo que se está pateando para adelante y que desde luego no resuelve el problema, lo difiere y da margen para que se puedan ir recomponiendo las políticas públicas. Quiero... Ahora, esa sí. Es una negociación que va a seguir mucho tiempo. Quiero ser... Y que habrá que seguir peleando mucho tiempo. Quiero ser honesto intelectualmente, desde que discutimos sobre esto, que vos decís, la mayor virtud que tiene este acuerdo es patear para adelante. Es ganar tiempo para después... Es ganar tiempo. Para después volver y, a negociar. Y ganar tiempo no, quiere decir que no hay que discutir. No quiere decir que, perdón, quiere decir que hay que seguir discutiendo, porque sí. No es ganar tiempo. Es ganar tiempo para que podamos consolidar y mejorar la macroeconomía. Bueno, déjame hacer es ganar tiempo para rediscutir. Y desde luego, sí. Te lo voy a decir brutalmente, si ganan los que hoy son opositores, van a ponerse en una posición de conciliación y van a venir con un ajuste brutal. Y que lo están diciendo, lean lo que dijo ayer Patricia Bullrich que hay que hacer. Léanlo, póngalo textualmente, dijo clarito lo que van a hacer si ganan. Recordalo sí. Ya que, sí. Pero dijo que todo eso, dijo que hay que desregular todo lo laboral, hay que terminar con las indemnizaciones, hay que cambiar el sistema previsional, hay que terminar con los piquetes, hay que terminar con las protestas, hay que matar a palo a todo lo que... Dijo de todo. Sí, en la Nación Más. Sí. ¿Están prometiendo eso? No, lo dijo en una reunión con empresarios, no en la Nación Más. Lo dijo en una reunión con empresarios. Carlos. La Nación Más lo habrá repetido. Sí, Carlos. Ahora, si gana un espacio como el nuestro, seguiremos discutiendo y negociando. Seguiremos diciendo esto así no se puede, esto acá necesitamos esto, porque cada trimestre vence una cuota de lo que estos muchachos nos dejaron y tenemos que hacer una negociación. A ver, déjame hacerte una última acá. Quiero yo hacer una antes. Bueno, se mete Hamilton. Pero, ¿qué tal, Carlos? Pero ahora, es cierto que la mayor virtud de este acuerdo con el Fondo Monetario es ganar tiempo. Pero el ganar tiempo también implica que el Fondo Monetario está metido en el corazón de la economía argentina, impone metas, impone situaciones, impone... ¿Cuáles metas? Medidas. ¿Qué meta? Decime de qué meta. Yo te digo una, la del 1.9 déficit fiscal, que la crítica que se hace, no Caruso y Hamilton, la crítica que se hace es... se reconoce que va a haber menos ingresos por el tema de la sequía, etcétera, etcétera, pero la meta de déficit fiscal es la misma, con lo cual de algún lado hay que recortar. O mejorar los ingresos o recortás lo que tenés. Sí. No. Por ahora, yo te voy a volver a decir, y sí. Ya te lo dije tantas veces que me da vergüenza repetirlo. No, bueno, pero es la charla. Nosotros tenemos una ley de presupuesto aprobada que tiene una meta de ingresos y una meta de gastos. Sí. Y en esas metas no hay ningún recorte de gastos de ningún lado. No, ese discurso del ajuste de los gastos no es cierto. No hay recorte de gastos. Si vos tenés una meta de déficit fiscal de 1.9... Está planteada sobre el aumento de los ingresos. Está planteada sobre la escena de menos ingresos con menos retención y menos exportación. Yo te dije el presupuesto, ¿verdad? Sí. Está el único recorte que hay es el de los subsidios a la energía. El único recorte que hay es el subsidio a la energía a los sectores que está planteado recortarle subsidio de la energía. Ese es el único recorte de gasto que hay planteado en el presupuesto. Pero estaba previsto para noviembre y se pasó ahora para mayo. Y se pasó y se difirió, así es. Pero espera, ¿cómo se resuelve esta cuenta? Si vos vas a tener menos ingresos por un evento extraordinario como la sequía, se habla de una pérdida de 20.000 millones, el peor escenario, 20.000 millones. Estás mezclando chaucha con... Pará. Se habla de que va a haber una recaudación mucho menor por menores retenciones, por menor exportación. ¿Estoy equivocado? Espera. Primero, eso también lo vamos a ver. Sí. También lo vamos a ver. Primero lo vamos a ver, porque yo te voy a decir una cosa sobre la que no tengo precisiones, pero que tengo intuición. Sí. Si todo lo que hay en silos bolsa, más lo que se va a producir pese a la merma por la sequía, se exporta, no sé si la reducción de las exportaciones va a ser tan grave. Te van a pedir un dólar soja 3 para entregar. No sé, y está bien, puede ser. Y el dólar soja no estuvo mal, yo creo que estuvo bien, porque son herramientas para enfrentar la crisis, porque enfrentar la crisis sin entender la crisis es muy difícil, y sin entender las complejidades de lo que hay es muy difícil. Y desde luego, y desde luego, yo, no hace falta que lo diga, quisiera que los puertos sean argentinos, estatales, pero no son, que tengamos una flota mercante, pero no tenemos, que un montón de otras cosas sean distintas a lo que son. Yo estoy pensando en lo que se puede hacer con las herramientas que tenemos. Y estoy pensando en los caminos críticos por lo que se puede salir de este atolladero en el que nos metieron, en el que no puedo pasar de la situación desastrosa a la ideal en el marco de una crisis global como la que hay, con los agravantes que tenemos, con la pandemia que hubo, con la guerra, con la sequía y con todo lo demás, y yo sigo diciendo, no, pero lo que habría que hacer es tal cosa. No es tan fácil. Bien. Es mucho más complejo. Yo quiero valorar siempre, te lo digo siempre, Carlos, pero cuando nos picamos un poquito, conmigo, con Mariano, cuando nos picamos, yo valoro mucho cómo te pones en juego para con nosotros, con las responsabilidades que tenés. Lo valoro un montón, lo valoramos también, mucho. A veces. Sí. Primero, yo no me pico, pongo énfasis porque estoy convencido. Pero para mí es una virtud, ponernos en juego, eso me parece. Y me parece que algunas están tratadas a veces sin poner arriba de la mesa, no quiero usar adjetivos, pero sin poner todos los elementos que hay que tener en cuenta a la hora de tomar las decisiones. Bien. Yo creo que el gobierno va a tener que seguir negociando todo el tiempo, y es una negociación que no termina nunca, porque esto es una cosa que va a demorar muchísimo la Argentina en poder sacársela de encima, y que se la va a sacar de encima en la medida en que logre crecer, pero no también con cualquier crecimiento. Pues yo tengo también mis preocupaciones de que ese crecimiento deje los beneficios para el país que tiene que dejar. Claro. Porque ahí hay otra discusión. El tema no es cuánto exportamos, porque si exportamos un montón y le sacamos las retenciones, hay un grupo de gente que va a seguir seguimos haciendo socialismo para los ricos, y el país se va a seguir empobreciendo y endeudando. Entonces, y si explotamos el litio y se lo llevan y no quedan los beneficios que tienen que dar en el país, eso nos va a resolver tal vez un problema de entrada de divisa, pero no nos va a resolver los problemas fiscales que nos permitan mejorar las condiciones de vida de la gente. Entonces, la economía es el conjunto de todas esas cosas y hay que atenderlas todas juntas, y es complejo, y es muy complejo. Abrazo como siempre, Carlos, y la seguimos, por supuesto. Un abrazo. Carlos Heller, charlando con nosotros, temas muy delicados, muy delicados, en el centro del debate político del Frente de Todos y de la Argentina.